A continuación escucharás una grabación del programa A Vivir, que son dos días, que te has descargado en el podcast de cadenaser.com. Es domingo y no hay que trabajar. Cinco hijos al parque hay que llevar. Hoy hay cumple, mañana comunión. Todos juntos, ¡qué gran solución! Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel. A vivir, que son dos días. Monserrat Domínguez. Mientras dura la mala racha, se me cae todo de los bolsillos y la memoria. Mientras dura la mala racha. Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana, de las 9 si nos están escuchando desde Canarias, y nosotros lo que hacemos es escuchar a Joan Manuel Serrat, que habla de lo que duran las malas rachas, que duran a veces muchísimo, uno lo pierde todo, a veces el bajón demora en irse y anda de pérdida en pérdida, pierde lo que encuentra, no encuentra lo que busca y siente mucho miedo de que le caiga la vida en alguna distracción. La letra de mala racha la firma el escritor Eduardo Galeano. Hola, Eduardo, buenos días. Hola, Monse. ¿Cuánto dura esta mala racha que estamos viviendo ahora todos en todo el planeta, no? Sí, sí. Es una crisis quizás peor que la del 29, o por lo menos tan grave como aquella. Y como toda crisis necesita culpables, y bueno, al principio parecía que los culpables eran los especuladores de Wall Street y los grandes banqueros del mundo. Pero ahora resulta que aquí me encuentro con que los culpables son los sindicalistas y en Francia son los gitanos y bueno, y que nos convencieron a todos además durante un tiempo, ahora ya no tanto, de que la culpa la tenía Grecia, que había administrado mal sus dineros. En fin, se van diluyendo las culpas para que los verdaderos culpables puedan disfrutar la crisis en lugar de pagarla. Porque ahora se cumplió además toda esta cosa del milenio anunciando la lucha contra la pobreza. Mucho discurso, otro discurso y otro más, miles de discursos. Y yo pensaba, si los pobres fueran bancos, ya los habrían salvado. Ay, yo no sé si se puede ser tan escéptico, Eduardo, a la hora de pensar que realmente era posible. Eso era el leitmotiv. Podemos acabar con la pobreza. Y hay gente que está convencida de que sí es posible y que sí que se ha avanzado poquito a poco, pero ¿de verdad lo ves con esa sensación de que no deja de ser un mal sueño, una utopía que se va a perder como tantas otras? No, lo que yo no creo son los discursos del poder que provoca la pobreza y después habla explicando que de aquí a poco será superada. Hace un par de años se publicó un informe muy revelador que no tuvo la menor difusión. Por supuesto que no, hay cosas que no deben llegar al gran público porque son peligrosas. Que era un informe firmado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales que de alguna manera manejan el mundo y que a veces gobiernan a los gobiernos. Y entonces ahí los técnicos de todos estos organismos se habían puesto de acuerdo para un mea culpa, diciendo que se habían equivocado durante años en los cálculos de medición de la pobreza. Justamente eso. Habían cometido un errorcito, en fin, 500 millones de indigentes más eran la realidad en relación a las estadísticas. Entonces las estadísticas habían demostrado durante años que la pobreza estaba en franco retroceso, que el mundo estaba casi a salvo de ese flagelo, y en realidad las cifras eran falsas, y ellos dijeron nos equivocamos, tuvieron la honestidad de reconocerlo, ellos, los tecnócratas mejor pagados del planeta. Pero el errorcito era de 500 millones. Sí, no se queda más miedo. Y eran los indigentes, o sea, los de pobreza extrema. Ajá. No sé si da más miedo reconocer el número brutal de pobres, de gente que vive bajo el umbral de la pobreza en el mundo, o borrarlos de un plumazo, que dejen de existir en las estadísticas. Sí, por lo menos que no molesten, que no se hable mucho de eso. eso, porque además no hay pobreza que no se explique por alguna riqueza, y por lo tanto no hay ninguna riqueza que sea inocente. Y no conviene que eso se difunda mucho, no es una buena noticia. Yo no sé si la pobreza o desde luego la voluntad de crecer y de salir adelante ha llevado en los últimos años a muchísimos ecuatorianos a venir a España, a este país, sí, en el que nos hemos creído ricos durante mucho tiempo, pero desde luego había trabajo también. Y ahora hay muchísimos ecuatorianos y desde luego todo el mundo está mirando con muchísimo interés lo que ha ocurrido en las últimas horas, con interés y con miedo, porque la revuelta policial estuvo a punto de acabar en un baño de sangre mayor aún del que se ha vivido, y afortunadamente ha acabado con Rafael Correa retomando los mandos del país. Menos ¿Cómo mal. Has visto la situación en Ecuador? Menos mal. ¿Es un motín o es algo más serio? No, creo que no era un motín. Tiene todas las características de un ensayo de golpe de Estado. Y yo creo que se explica en gran medida, no solo por eso, pero en gran medida por la impunidad del otro golpe, el de Honduras. La impunidad estimula al delincuente. En el plano así personal, minúsculo, del día a día, cotidiano, de lo que uno ve en la calle, la impunidad estimula al delincuente, pero también lo estimula a la hora en que los factores de poder deciden dar un golpe de Estado porque el presidente electo les incomoda. Y en Honduras, al principio, eso provocó reacciones, incluso un cierto escándalo mundial, pero después se fue desvaneciendo hasta que ahora se acepta que este gobierno hondureño nacido de un golpe de Estado es un gobierno normal. Yeah. Y yo creo que eso estimuló a la gente que cree en estas viejas fórmulas para deshacerse de los incómodos. Pero fíjate, Eduardo, que pensábamos, lo comentábamos antes en la tertulia, que quizá se había pasado página una época siniestra en la historia de América Latina en la que los militares y los golpistas campaban por a sus anchas, ¿no?, por toda la geografía. Sí, lo que pasa es que hay que verlo eso en términos mundiales, ¿no?, internacionales. Y la potencia dominante, que son los Estados Unidos, dedica la mitad de su presupuesto a gastos militares. Y los gastos militares son el nombre artístico de los gastos criminales. Por lo tanto, inciden sobre todos los países de un modo u otro. Es un mundo muy absurdo este donde vivimos, un mundo al revés, con la cabeza en los pies. Cada minuto el mundo destina 3 millones de dólares por minuto a esos gastos criminales, llamados gastos militares. Y cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 15 niños. Entonces, cuando me dicen que este mundo es un mundo democrático, bueno, habrá que ver qué tan democrático es. Por cierto, Eduardo, ¿sabes si ha tenido tiempo Obama de leer tu libro, Las venas abiertas de América Latina, que le regaló Hugo Chávez? No creo. ¿No? En primer lugar, porque se lo regaló en español, que es lengua que él no conoce, a pesar de que ese libro tuvo muchas ediciones en inglés. Pero además porque creo que tiene cosas más importantes que leer y que hacer. Uh-huh. Oye, cuéntame cómo has visto las elecciones en Caracas, las elecciones en Venezuela en general, el resultado y la situación en la que ha quedado Chávez y su proyecto después de haber sufrido un duro revés en las urnas, aunque no ha perdido el control del Parlamento, pero sí el control suficiente que tenía como para cambiar las cosas en su país. Sí, en términos de cantidad de votos, en realidad perdió, aunque no perdió por una gran cifra, pero sí que perdió. Y yo no, a mí no me gustan estos sistemas electorales que no son solo, que no existen solo en Venezuela, en numerosos países hay esos sistemas electorales donde unos votos valen más que otros según el lugar donde se emiten, ¿no? Y a mí eso nunca me gustó mucho, nunca me convenció. Yo creo que en una democracia verdadera tiene que ser la cantidad de votos y listo, ¿no? A ver quién decide que quede en el gobierno. Pero esto ha servido de pretexto para que una vez más Chávez vuelva a ser el malo de la película. Uh-huh. Escucha, vamos a escuchar a Chávez. Yo los reto, en verdad, les hago el reto público. Y ojalá me responda alguno de ellos, ¿no? Ojalá responda alguno de los que andan desaforados desde esta madrugada diciendo que ya Chávez ahora es minoría, que se acabó Chávez y que vamos por Chávez. Bueno, venga, aquí estoy. Bueno, esa es la manera que tiene hablar el presidente venezolano. Es cierto que la situación del país no es fácil. Es cierto también que la lucha contra la pobreza no es fácil tampoco, y él se lo había impuesto. Pero también es cierto que ha tomado ciertas medidas que han sido muy criticadas porque consideran algunos que lo que trata es de mantenerse en el poder. ¿Qué futuro le ves tú para Venezuela? Yo no sé, eso el tiempo dirá. Pero en todo caso, este hombre ha ganado 11 elecciones, o sea que tan despótico no será. Y como te digo, ha sido, es una especie de demonio siempre a mano en los últimos años para los grandes medios de comunicación, que a veces actúan como grandes miedos de comunicación, entonces necesitan crear malos, ¿no? Uh-huh. Y él es el malo ideal, porque además a veces trabaja para que su papel parezca, resulte convincente como malo, porque habla demasiado, porque a veces dice disparates. Pero bueno, me parece que el saldo de sus gobiernos no uh-huh. ha sido tan malo. Y en todo caso, los pobres, los invisibles, son los que todavía siguen creyendo en él y tienen buenos motivos para creer. Eduardo Galeano se pone los cascos y empieza a mecerse suavemente con la música que nos llega desde Brasil. ¿Qué ocurre con los pobres brasileños? Porque si algún país representa la ilusión de que el cambio es posible, de que la izquierda puede jugar un papel fundamental y cambiar las cosas, es Brasil. Lo hemos visto con Lula a lo largo de los años en los que ha estado al frente del gobierno, y mañana hay elecciones. No sé si conoces a Dilma Rousseff, a su candidata. Personalmente no. ¿Y qué impresión tienes de lo que te cuenta? Me pareció desde el principio que era muy importante la elección de Lula, porque Lula, en primer lugar, que viene desde los pozos más profundos de la pobreza, era un nordestino migrado a San Pablo, y además era un sindicalista. Y esto es bueno subrayarlo ahora, que aquí en este país está de moda demonizar a los sindicalistas, sí. Que están siendo por ahora los malos de la película. Que Lula, un sindicalista, ha hecho el mejor gobierno que el Brasil recuerda en toda uh-huh. su historia. Y eso no está mal recordarlo, o subrayarlo, digamos, en el momento actual que el sindicalismo vive, que es no solamente aquí, en todas partes. Eso forma parte, además del menosprecio por el trabajo en el mundo de hoy, ¿no? El trabajo vale menos que la basura. Y como en el mundo de hoy se confunde valor y precio, como decía mi maestro Antonio Machado, ahora cualquier necio confunde valor y precio. Si tu precio es bajo, bueno, que el precio de los brazos es cada vez más bajo. Si tu precio es bajo, baja será tu cotización. Poco valdrás si poco ganas, ¿no? Y entonces hay un desprecio por el trabajo que se traduce en la sistemática aniquilación o tentativa de aniquilación de dos siglos de conquistas obreras en el planeta entero. Fíjate que las dos empresas más exitosas del planeta, que son Walmart y McDonald's, las dos prohíben los sindicatos, con lo que están violando la legislación internacional y nacional y todos los convenios firmados o por firmar. Y eso lo hacen con alegre impunidad. Y entonces parece que están dando un ejemplo que muchos quieren imitar, porque a mí me sorprendió ver que en España se dijera, que algunos dijeron, que esto de la huelga daba mala imagen, ¿no? Bad look, parece que estaba dando mala imagen, cuando yo me parece que no, que es un derecho democrático. ¿Y cómo lo has visto? Porque a mí me interesa la visión de Eduardo Galeano sobre un asunto del que llevamos charlando meses antes de que se convocara. ¿Una huelga a destiempo significa que es verdad que los sindicatos o las huelgas tal y como estaban concebidos han dejado de existir? ¿O por el contrario, para ti demuestra que existe un músculo y existe un desconcierto y un enfado generalizado en la población que alguien tiene que canalizar? Sí, yo no soy quien para decirlo, ¿no? A pesar de que suelo venir a España y además estoy muy ligado a esta nación de naciones. Pero mi impresión es que se trató del ejercicio de un derecho democrático, te lo repito, y que en eso hay que ser inflexible, en la defensa del derecho de huelga. Que, bueno, por el tono como se recibió en algunas tiendas, parece que la huelga es un delito. La huelga no es un delito, ¿verdad? La huelga es un derecho democrático. Y por lo tanto, en lugar de empeorar la imagen de España, seguramente la mejorará, porque este es un país que respeta los derechos democráticos, que no están solo en el papel, sino también en los hechos. Ahora, De ahí a que yo crea que la huelga estuvo bien o mal organizada o a destiempo, no, bueno, yo no me animo a meterme en esos terrenos. Oye, Eduardo, pero fíjate que hemos saltado desde América hasta Europa y tú has estado estos días en España, pero has estado en Suecia también. Sí. Un país del que hemos hablado mucho en estos días porque la extrema derecha, todo eso, ese populismo que busca sectores de la población los más débiles en los que echar la culpa de todo lo que ocurre, ha conseguido colarse en el país que era el prototipo de la socialdemocracia, de los avances sociales. ¿Cómo has visto tu breve paso por Suecia? ¿Qué percepción has tenido de lo que está ocurriendo? Sí, estuve ahí, sí, unos pocos días. Y la verdad es que se sabía que iba a ganar la derecha. La derecha se iba a fortalecer, además, este grupo todavía pequeño, ¿no? 6% de los votos llegó a tener, de extrema derecha, que es el equivalente sueco de fenómenos que se están dando en todos los países. Cuando hay crisis agudas o la crisis asoma y amenaza, el culpable es siempre el que viene de afuera, el inmigrante, ¿no? Eso es una vieja, larga historia. Oye, ¿cómo fue la entrega del premio? Porque me gustaría que supieran los oyentes que recibías el premio Stieg Dagerman. Sí, Stieg Dagerman. Es muy conocido, pero es muy prestigioso. Es un galardón literario. Sí, sí, sí. Me lo dieron ahí en una ceremonia que se hizo en un pueblito pequeño, un pueblito chiquito, que era el pueblito donde él había vivido y donde había escrito y donde se había matado, porque este hombre, que fue un estupendo escritor, padecía una suerte de desesperada esperanza. Entonces él tenía una visión del mundo muy angustiosa, muy angustiada, y bueno, finalmente acabó matándose. Pero sobrevivió en sus poemas, en sus textos. En el fondo, no es una mala manera de sobrevivir, ¿no? Sobrevivir en las palabras. Vivíamos el cándido espejismo, ingenuos devorábamos unisos ilusiones creadas para nuestras inventadas y justas. Yo me pregunto, Eduardo Galeano, ¿en qué palabras estás enredado ahora? Porque yo estoy recuperando, en la editorial Complutense han sacado una antología, Ventanas de España, de textos tuyos, que son siempre una delicia, y además puedes volver a ellos de manera permanente. Estoy viendo esto de Vendrán a enseñar el miedo, Vendrán a castrar el sol. ¿En qué anda ahora Eduardo Galeano? Ando en un proyecto, sí, pero del que prefiero no hablar, porque el problema es que cuando hablo de las cosas que estoy haciendo, pierdo las ganas de hacerlas. Sí. Claro, porque, no sé, a mí escribir me cuesta mucho. La sensación de cierta, de sencillez, que yo quiero que el texto final dé, ¿no? De que es una cosa limpia y sencilla. Y es el resultado de mucha complejidad en el proceso de escritura. Entonces cada texto me lleva 20, 30 tentativas y voy tachando y cambiando y suprimiendo. Edición corregida y disminuida, digamos. Y yo me pregunto, tú tus textos que te alimentas tanto de lo que lees en la prensa, de lo que ves en la calle, de lo que te cuentan los amigos. Fíjate, estaba viendo el titular de hoy, uno de los titulares de la primera página del diario El País. Estados Unidos utilizó cientos de guatemaltecos como cobayas en los años 40. Fueron infectados con enfermedades venéreas, con sífilis y gonorrea para probar medicamentos. Y es decir, es que ha perdido perdón de manera pública. Esto parece una historia, a lo mejor un mal argumento para un mal libro, ¿no? Y sin embargo es cierto. Sí, bueno, esto de pedir perdón, en fin. Conozco un niño chiquito que le pegaba a la abuela. Entonces, los papás, furiosos, le dijeron que no, que de ninguna manera, que a la abuela no se le pega. Y además le dijeron, ahora pídele perdón. Entonces fue él, dijo, abuelita, perdón. Y 10 minutos después volvió a pegarle, y enseguida de pegarle le dijo perdón, abuelita, perdón, pero le siguió pegando. Y bueno, y esto pasa con los grandes poderes del mundo, ¿verdad? Que a veces piden perdón. Por cierto, Clinton pidió perdón en América Central y sobre todo en Guatemala, porque al fin y al cabo en Guatemala hubo una guerra larguísima que costó 200.000 muertos, la mayoría indígenas. Y esa guerra provino de un golpe de Estado que lo habían hecho ellos, en el 1954. en la época en que Guatemala era la mala de la película. Es interesante esto que te decía antes, advertir que hay que desconfiar de este asunto de quién es bueno y quién es malo. Está muy manipulado eso, a ver quién habita el cielo y quién el infierno, porque se mudan con mucha frecuencia los protagonistas. Saddam Hussein era bueno buenísimo, después lo mataron porque era malo malísimo, y yo me estaba acordando ahora, cuando a propósito de lo de Venezuela, que en realidad de lo que me acordé en ese momento, pero te digo, te lo cuento, contigo me siento así como si estuviéramos en un café charlando. Y me acordé de un episodio que no tiene nada que ver con Venezuela, pero sí con esto de los buenos y los malos. Allá por 1980, 80 y algo, yo estuve en Suecia justamente como miembro de un tribunal internacional que tenía que dar su veredicto sobre la invasión soviética a Afganistán. Y yo era uno de los miembros del jurado. Entonces, esa invasión soviética en Afganistán había ocurrido para socorrer a un gobierno laico que intentaba contradecir a los fundamentalistas musulmanes, que tenían una larga tradición y mucho poder. Y en ese momento, los Estados Unidos y las potencias occidentales apoyaron a esos fundamentalistas. Los talibanes, que ahora son los malos de la película, en esa época eran los buenos buenísimos. Eran los aliados. Se llamaban Freedom Fighters, sí. O sea, guerreros de la libertad. Entonces, en ese tribunal vino como testigo principal de los Freedom Fighters, de los guerreros de la libertad, un viejo muy impresionante, un anciano que era un dirigente religioso, un jefe religioso, muy fundamentalista, que explicó por qué estaba bien pelear contra ese gobierno laico, procomunista o comunista, y que para que nosotros los jurados tuviéramos una idea del horror que estaba haciendo esa gente ahí en Afganistán, el viejo tronó: han deshonrado a nuestras hijas, les han enseñado a leer y a escribir. Nos impresionó mucho, pero al revés. Ese era un guerrero de la libertad. Pues fíjate, yo no sé si en estos momentos en los que los buenos se tornan malos y los malos buenos en función de nuestros intereses, solamente hay que encontrar refugio en algo como esto. Bola que tiene Navas, Navas se va, le agarra Van der Vaart, sigue Navas, progresa Navas, mira cómo le persigue Sneijder, aguanta Navas, el balón para Iniesta, Iniesta de espuela, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga. Mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta. Tengo auténtica curiosidad por saber cómo vivió Eduardo Galeano este Mundial de fútbol, sabiendo lo futbolero que es, cómo le gusta, cómo disfruta y el buen papel que hizo Uruguay. Sí, ¿eh? España también. ¿No? Sí. Yo no quería decirlo, pero sí, la verdad es que claro, tampoco estuvimos mal. Sí. ¿Eh? Sí, sí, Uruguay tuvo un papel honroso, bien. Entró cuarto, bueno, no es gran cosa, pero no está mal, sobre todo para un país tan chiquito. Sí, lo vi, un cartel en la puerta, cerrado por fútbol, jugué 64 partidos. Sí, ¿no? Y quedé exhausto. Claro, sí. Claro. ¿Hiciste la selección en todos y cada uno de ellos también? Sí. ¿Tuviste que decidir a quién ponías en la delantera y sí, bueno, de algún defensa, modo sí, sí, sí. ¿No? Y además todo el tiempo confirmé que el fútbol es una pasión universal y por lo tanto un espejo del mundo, ¿no? Que ahí se ve quién es quién, quién es capaz de saber que en el fondo el fútbol es un juego, a pesar de que está tan ensuciado por el profesionalismo. ¿Quién es posible que todavía sea capaz de rescatar la fuerza de fantasía, de belleza que este deporte contiene? Es una danza con pelota. ¿Con pelota o con pelotas? Con pelota, con pelota. No Eduardo, ¿qué tal está Uruguay? ¿Eh? ¿Qué tal está Uruguay? Bueno, pues está ahí mejorando, te diría. Justamente en la lucha contra la pobreza se ha mejorado bastante, como en Brasil, como en Venezuela. Sí. Que yo pienso que son los espacios locales son los que pueden todavía hacer, no te digo que milagros, pero por lo menos avanzar la lucha contra estas lacras del mundo. Y demostrar que sí que se pueden cambiar las cosas. Claro, que no estamos condenados a la impotencia, porque esa es la peor herencia colonial que nuestros países arrastran. Este complejo de impotencia, la idea de que no se puede, y de que hay que pedirle permiso siempre a ese Dios, el Dios mercado, que es un Dios gordo, gordo porque come países y come gente, que es el que está gobernando el mundo. A ver si el mercado nos deja. Y yo creo que cuando los países se atreven a hacer algunas cosas sin permiso del mercado, la situación mejora. Mira, Eduardo, dentro de un ratito, a partir de las 11, en nuestro club de lectura, vamos a hablar con los oyentes de un clásico de Fahrenheit 451, el libro de Bradbury, que queremos retomar y releer y comentar entre todos. Y Bradbury nos invitaba a todos los lectores a pensar, cada uno de nosotros, qué libro memorizaríamos si no nos quedara más remedio porque estuvieran desapareciendo todos los libros, estuvieran quemando todos los libros. Un libro que quisiéramos memorizar para dejar como legado a nuestros hijos o al resto de la humanidad. ¿Tú has pensado alguna vez, hay algún título en concreto que a ti te gustaría recordar, mantener y contar a tus nietos? ¡Oh! Difícil la veo yo. Creo que sería la mejor novela jamás escrita, que es la Biblia. La Biblia es una novela, y una novela apasionante, donde además muchas veces los villanos son los buenos y los buenos son los malos, y también como en la vida, pero claro, es imposible memorizar eso, ni siquiera los religiosos más fanáticos, que yo no soy religioso ni fanático, serían capaces de semejante proeza, pero sí que es una novela maravillosa, donde Dios a veces actúa como el villano villanísimo, ¿no? Con una crueldad, recomienda matar hasta los bebés de sus enemigos. De villanos, de lo bueno que hay también en nosotros y de lo que somos capaces de hacer cuando nos saltamos un poco las normas, hemos hablado esta mañana con Eduardo Galeano. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por acompañarnos un día más. Gracias, gracias. Hasta cuando quieras. Un beso. Sí, chao. Chao. Los nadies, los ningunos, los ninguneados.